Estás escuchando Baladas y Reflexiones, solo en Ritmo Romántica, tu radio de baladas. Vamos a rezar, ya es 6 de marzo, pero es lunes ya. Ya hemos pasado el umbral de la medianoche, de las 12:05, lunes 6 de marzo. Y vamos a recordar este pasaje hoy del Evangelio, como el del otro día, ¿no? Cuando Jesús fue a otra ciudad muy bonita, Jericó. Entre Nazaret y Jerusalén está la ciudad de Jericó. Y ahí hay también una colina, una montaña, montaña son los Andes, de 5.000 metros, pero esos son de 1.000 metros, si eso, ¿no? Pero bueno, para la región son montañas y punto. Bueno, estoy hablando del domingo pasado, ¿ya? Entonces Jesús va a la ciudad de Jericó. Este fue el monte Tabor, hoy es Tabor, hoy domingo. El domingo pasado fue en Jericó, donde él sube también una montaña a orar y está 40 días, 40 noches. 40 recordando el tiempo que estuvieron en el desierto el pueblo de Israel, camino a la tierra prometida. 40 días, por eso la cuaresma, son recordar este día, estos 40 días que Jesús estuvo en el desierto orando y fue tentado por el diablo. Come estas piedras, el alimento, el yo, ¿no? Por encima de todo. No, te voy a llevar al templo y todo el mundo te va a ver y tal. El qué dirán, ¿no? La segunda tentación. La primera es yo por encima de todo. Yo mato. Ah, si tengo que comer, mato. Es una metáfora. La segunda tentación es, oye, que te aplaudan, que te vean, que tú eres distinto, el mejor, ¿no? Como que muchos de nosotros caminamos un poco por eso, ¿no? Y la tercera es el poder. Eso fue el domingo pasado. Las tentaciones. El yo, el qué dirán los demás, y el poder. O sea, yo tengo poder. Pero es para ser solidario. No. Yo tengo poderes. Yo veré qué hago con mi poder. Voy a ver qué hago con mi poder. Hoy llegamos al Tabor. Vamos a rezar. Y vamos a pedir de manera muy especial por aquella gente buena, que está pasando un momento difícil, doloroso y complicado. ¿Qué puede ser tú? Pues hay miles de personas en esta hora de la noche que vamos de manera muy especial a pedir por ti. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Ángel de la guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, no me dejes solo, que me perdería. Cuatro esquinitas tiene mi cama, cuatro angelitos que me acompañan, dos a los pies, dos a la cabecera, la Virgen María, mi fiel compañera. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y nos acompañe durante toda esta semana. Ritmo Romántica, tu radio de baladas. Usted se me llevó la vida.

ritmo romántica. Baladas y reflexiones. Con el padre Pablo. Qué bonita esta frase de Pitágoras. No solamente Pitágoras fue un gran matemático, sino un gran hombre griego, con Sócrates, con Aristóteles. Importantes seres, ¿no? Hombre, ahora tenemos a varios cantantes, artistas, famosos, que a los que les gusta su música, que les divierte, lo pasa bien. Perfecto, perfecto. Pero yo te digo, ¿por qué nos olvidamos de otros que no fueron de un mes, de un año, de 10 años? Porque hay artistas 10, 20 años y chao. Si te he visto, no me acuerdo. Los que para ahora son modelos, pues hace 50 años, para los que son hoy papás, dicen, no, pues en mi época eran otros. No, cada época tiene sus gentes, que son los que mueven. Pero esta gente que yo, o sea, Sócrates, Pitágoras, tienen 4.000 años y no pasan. Aquello que dijeron, aquello que inventaron, aquello que nos legaron como cultura, por ejemplo, Pitágoras. Allá, ahora te lo digo. Si tú te quedas, yo me quedo. Ritmo Romántica, tu radio de baladas. 12:45. Te contaba que Pitágoras, gracias por esperarme, dice, el que habla, siembra. El que escucha, recoge. El que habla, siembra. El que escucha, recoge. O sea, cuán importante es en la vida, me parece. Ah, mira, piénsalo. Lo dijo Pitágoras hace 4.000 años. Tiene una vigencia. Es como si lo hubiera dicho esta mañana. O esta madrugada, vamos. Cuando hemos comenzado el programa, nos llega un WhatsApp de Pitágoras. El que habla, siembra. El que escucha, recoge. Ritmo Romántica, tu radio de baladas. Amor mío, si estoy debajo del vaivén de tus piernas, si estoy hundido en un vaivén de caderas, we'll be right back. Ritmo Romántica. Se rindió entre estrellas de cartón, perdí la ilusión que llegara un sientas lo mismo. Dicen que este loco amor no tiene solución, que tu mundo y mi mundo no, que tu mundo y mi mundo no. Entre estrellas de cartón perdí un día de suerte, se me hizo conocerte y te cruzaste en mi camino. Ahora creo en el destino, tenerte por siempre conmigo. Pero más suerte es quererte tanto y que tú sientas lo mismo. Suerte se me hizo conocerte y te cruzaste en mi camino. Ahora creo en el destino, tenerte por siempre conmigo. Pero más suerte es quererte tanto. Pero más suerte es quererte tanto y que tú sientas lo mismo. Ritmo Romántica te trae nuevos éxitos. Estas son las canciones que se convertirán en tus favoritas. Así, sí, sí lo quiero. Dana Paola. Mala Fama. No debería decirte que Cash, supongo que lo sabes. No se va, no se va. Morat. No se va. Escúchalas en cualquier momento de nuestra nueva programación. Porque tu lugar favorito para escuchar baladas es Ritmo Romántica. En Lima 93.1. Cuando escuches una balada de Laura Pausini, es porque estás escuchando Ritmo Romántica, tu radio de baladas. Quiero decirte que te amo, quiero decirte que eres mío, que no te cambio por ninguno, que por tenerte desvarío. Me parece otra historia que el tiempo se llevó. Nunca me dejes, mientras más la espera en un teléfono, l'avventura dello illogico. Es una balada de Laura Pausini. Es porque estás escuchando Ritmo Romántica 93.1, tu radio de baladas. Cuando escuches esta balada de Ricardo Arjona. Fuiste tú. ¿Qué más está decir que sobra decir tantas cosas? ¿O aprendes a querer la espina o no aceptes rosas? O esta. ¿Cómo deshacerme de ti si no te tengo? ¿Cómo alejarme de ti si estás tan lejos? Es porque estás escuchando Ritmo Romántica, tu radio de baladas. En Lima, responde. Responde. Ritmo Romántica 93.1. 93.1. Tu radio de baladas. Cansado de andar y de andar, y camina girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti, te ayudará, vale la pena. Los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color, esperanza, tentar al futuro con el corazón. Es mejor perderse que nunca embarcar.

en Ritmo Romántica. Baladas y reflexiones. Con el padre Pablo. Mi querido Dwight, muchísimas gracias. Gracias, amigas y amigos de todo el Perú y del mundo, que nos habéis escuchado en este domingo, lunes ya, cerca de la 1:00 a.m. Quien te habló, el padre Pablo, aquí desde el colegio y parroquia Nuestra Señora del Consuelo. Ha sido un placer. Vamos a tener una linda semana, de verdad que sí. Porque además vamos a esperar el próximo domingo alrededor de las 8:00 p.m. en que volveremos como hoy hasta la 1:00 a.m. si Dios quiere y tú lo deseas, estar juntos. Que Dios nos bendiga, que nuestra Madre la Virgen del Consuelo nos proteja. Romántica.

momento de anotar. Yo escucho Ritmo Romántica. Amor despierta, fireworks en mí. Este gol es el que sentimos y desvestirnos. Higher love al fin. Tú dices que no, que mejor nos quedemos tranquilos. En Romántica. Tu radio de baladas. Fue más o menos así. Vino blanco, noche y viejas canciones. Y se reía de mí. Dulce angustera, la maldita primavera. Que queda de un sueño erótico, sí. De repente me despierto y un beso que no pasa de un beso. Romántica, tu radio de baladas. La verdad, no te olvidé. Que mucho es que pasó y la vida nos cambió, sigue vivo el sentimiento. Toda una vida traté de ignorar cómo dolías, mas haberme conformado a no tenerte a mi lado ha sido absurdo. ¿Tengo que hablar ahorita? Pero claro, pues, ¿que sigues dormido? Pero por lo menos espera que desayune, ¿no? Ay, tú solo pensando en la comida. Por eso te dicen... Llega a Ritmo Romántica, un personaje que hará que tus mañanas sean aún más entretenidas. ¿Esto tengo que leer? Sí, prepárate, porque entramos con baladitas con ritmo. Ah, bueno, así da gusto, pues. Desde este 8 de marzo, 6 de la mañana, en Ritmo Romántica. ¡Ah!